Meditación especial de plenilunio. Concientiza tu respiración, lenta, suave e intensamente. Tu diálogo interno va disminuyendo. El cuerpo físico se relaja. Repetimos mentalmente: Él en quien respiro, me muevo y tengo el ser. Seguimos respirando y trayendo con ello reposo a nuestra mente, lo cual se transforma en paz. Una inmensa paz que te plena y te envuelve. Si sientes tensión en alguna parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia allí y en la próxima exhalación siente cómo tu aliento cargado de paz la relaja. Esa paz ahora se convierte en luz. Estás ahora en el nivel de la luz. Contempla ahora ese punto de santidad en el cual Dios se condensa en ti. Es tu semilla crística y aparece como una joya preciosa que destella su luz y esplendor. Esa chispa divina es la que debemos alimentar con nuestros deseos y nuestros más elevados sentimientos. Contémplala hasta sentir que eres uno con ella. Siendo uno con esa chispa divina, siendo uno con esa chispa divina, visualiza cómo se conforma a tu alrededor una inmensa esfera de energía. Esta esfera de energía es la proyección inmaculada de esa chispa divina que cuando la alimentamos crece dentro de nosotros y se proyecta. Bajo su luz, nos sentimos ahora cobijados en un templo, el templo del Dios vivo. Visualiza dentro de esa esfera cómo Dios en ti va expresándose en armonía y belleza a través del Arcángel Rafael en el este. En voluntad férrea que te lleva a transformar, a transmutar constantemente todo aquello que no sea igual al estado de equilibrio y de balance perfecto a través del Arcángel Micael en el sur. Dios también se proyecta en pureza y con su ternura y dulzura expande su amor divino a todas partes a través del Arcángel Gabriel en el oeste. Y Dios mantiene la alegría, la abundancia, el gozo, la prosperidad y la plenitud en la forma perfecta a través del Arcángel Uriel en el norte. A tu lado, el Santo Ángel de la Guarda. Salve a estas divinas presencias. Ahora, vestidos con la luz azul y resonando en fuerza coercitiva, inhalamos y al exhalar nos impulsamos hacia las profundidades de nuestro planeta, sin temor. Pues sabemos que Él, el único en quien respiramos, ha tomado el control y que es esa inteligencia la que nos movilizará hasta llevarnos a cumplir con nuestro propósito. Con el aliento, siente cómo atravesamos capas y más capas, como un potente taladro, penetramos hasta llegar al corazón de la tierra. somos el instrumento a través del cual el Espíritu Divino derrama su fluido y sana. Inhalemos y al exhalar, ese fluido irrumpe en las sombras que ocultan la grandiosidad y esplendor del corazón de la tierra. Inhala. Llénate con la sabiduría. Llénate con la sabia inteligencia del Padre. Y luego, al exhalar, siente que la vas derramando y a su paso va iluminando, transformando y equilibrando. Di mentalmente: yo soy la inteligencia que confiere el método exacto para estabilizar y conferir la eternidad de la vida. Yo soy el cumplimiento de la profecía de la eternidad perfecta. Yo soy el poder de la vida. Mira cómo ante la pureza de ese fluido santo, las sombras se apartan, despejando su corazón. Envuelve ese corazón con ese bálsamo azul. Miles de presencias angélicas ahora curan e impregnan de amor sagrado ese corazón, para que su pulsar de nuevo tenga la fuerza necesaria que resonará verdad, fuerza, libertad y vida en toda la creación. Su corazón ahora, como un brillante cristal, irradiando, palpita al unísono con el de cada uno de nosotros, la sutil melodía del Espíritu Divino. Haz silencio y ve ahora cómo se proyecta desde ese núcleo luminoso como una flecha limpiando y balanceando los canales de energía que como una malla envuelven al planeta. Míralos ahora bebiendo de ese fluido espiritual azul. Esa melodía ahora resuena con su pureza, fuerza divina, fuerza que es capaz de irrumpir con su santidad en la atmósfera, santificando el aire y el cuerpo mental de la humanidad, transmutando y transformando el cuerpo de energía del planeta y sus seres. Bendecimos al fuego. Dirige tu aliento cargado de espíritu, a las aguas, preñándolas de pureza y claridad. Desde el centro de Dios en cada ser de la tierra, que fluya la inteligencia del Cristo perfecto a la conciencia planetaria, que su verbo sagrado devuelva a la naturaleza el orden divino que originalmente tuvo, que el eco sagrado del verbo resuene por toda la tierra. Yo soy la resurrección y la vida del reino de amor en el corazón de toda la raza humana. Así sea. Amén, amén, amén. De nuevo, hacemos conciencia de la respiración, de nuestra nave de luz. Regresamos a esa dimensión especial, a la Santa Asamblea. Damos gracias a toda la jerarquía encargada de ayudarnos en este momento. Al chamán. Y a la velocidad de la luz, volvemos a este espacio, a este tiempo físico. Suave, lentamente. Mueve tu cabeza de un lado a otro. Muy, muy suave. La nave de luz se disgrega. Cada uno de nosotros concientiza su esfera templo individual. Mueve manos y pies. Y dando gracias por humildemente estar despierto para poder servir. Volvemos definitivamente al aquí y a la hora. A tu ritmo, abre los ojos. Hoy, desde nuestro amor esencial, hemos alimentado a la Madre Tierra. Gracias, Dios Padre y Madre. noche negra y fría. Tierra viva que renaces como el fuego en sus cenizas, con la fuerza de una sangre. Una rama de paz se respira.